la solemnidad de todos los santos y la de mañana, la conmemoración de los fieles difuntos, tienen una cierta unidad porque nos hacen elevar nuestro pensamiento, nuestro corazón, hacia uno de los dogmas más hermosos que tiene la Iglesia Católica, que es el de la comunión de los santos, ¿no? En el día de hoy recordamos a todos los santos, ese número innumerable, ¿no? Como lo señala San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Que están ya gozando de la visión beatífica. Aquellos que, como hemos visto en la lectura del Evangelio de hoy, han cumplido las bienaventuranzas de Cristo y por lo tanto podríamos nosotros identificarlos como aquellos que han tenido alma de pobres, los que han sufrido con paciencia, los que han llevado las aflicciones con alegría, los que han tenido hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que han tenido corazón puro, los que han trabajado por la paz, los que han sido perseguidos por practicar la justicia, los que han sido insultados, perseguidos, calumniados por el nombre de Cristo, ¿no? Todo lo que justamente señala cada una de las bienaventuranzas y que ahora son los que poseen ese reino de los cielos, el cielo, ¿no? Que señala con palabras expresas la última bienaventuranza, ¿no? Tendréis gran recompensa en el cielo, y que señala con otros nombres, como decía Bossuet, ¿no? Cada una de las otras bienaventuranzas, ¿no? Porque decía él, cada uno de los premios que se promete en cada bienaventuranza es el cielo bajo otros nombres, ¿no? El cielo bajo expresión de reino, el cielo bajo expresión de heredad, el cielo bajo expresión de consolación, el cielo bajo expresión de saciedad, de misericordia, de visión de Dios, de filiación divina, etc., ¿no? O sea, cada uno de los distintos premios de la bienaventuranza es el cielo en todas las maneras que nosotros podemos concebir o tratar de al menos de imaginar lo que es justamente eso que dice San Pablo, ni el ojo vio ni el oído yo, o sea que trasciende absolutamente todo lo que nosotros podamos no solo imaginar, sino incluso pensar, ¿no? Y como decía, la comunión de los santos que a lo que nos invita a reflexionar esta solemnidad y la conmemoración de mañana, ¿no? La comunión de los santos que todavía están padeciendo en el purgatorio, los santos que ya tienen el gozo pleno y absoluto, ¿no? Más los santos, los que están unidos a Dios, los que pertenecen a la Iglesia de modo pleno en esta vida, ¿no? Nos invita a recordar algo que es uno de los aspectos, como digo, más hermosos de la Iglesia. Por eso el dogma de la comunión de los santos en el credo sigue inmediatamente a la profesión de la Iglesia Católica. Creo la Iglesia Católica, creo la Iglesia, ¿no? Y inmediatamente dice, creo en la comunión, creo la comunión de los santos, ¿no? Porque, como decía Nicetas, un autor griego, en su comentario al credo, decía, ¿y qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? O sea, la comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Estos dos dogmas, entonces, creo la Iglesia, creo en la comunión de los santos, en definitiva, son casi equivalentes, si se quiere, son bajo dos aspectos. Al afirmar la Iglesia se afirma muchas otras cosas más, en la comunión de los santos se afirma la Iglesia bajo un aspecto del todo particular, ¿no? Santo Tomás decía, como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es el aspecto que tiene este dogma en particular, y a diferencia de, como digo, el anterior, que habla del misterio de la Iglesia en sí. Aquí se nos dice que ese cuerpo de Cristo está compuesto de diferentes personas, ¿no? Se comunican todas ellas, todas las partes de ese cuerpo, se comunican los bienes que poseen unos a otros. Sigue Santo Tomás, dice, es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia, ¿no? ¿no? Por los sacramentos de la Iglesia. Eso sobre todo en esta vida, ¿no? En esta vida. Y la comunión con los demás santos, también de alguna manera por los sacramentos, por la oración, por la intercesión de unos por otros, también de alguna manera por los sacramentos. ¿En qué sentido? En el sentido de que al recibir nosotros las gracias sacramentales, eso redunda en bien de todos los demás, ¿no? El catecismo romano decía, y esto está citado en el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo romano es el catecismo del Concilio de Trento, el catecismo de la Iglesia Católica actual, recuerda esta cita, dice, como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Un fondo común. Realmente. Y esto es algo extraordinario. ¿So? Porque esto nos lleva a recordar, o sea, a pensar que todos los bienes de los santos, que quizás nosotros cuando pensamos en algún santo en particular, envidiamos. Es decir, qué extraordinario, envidiamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, admiramos y hubiéramos deseado. Queríamos también nosotros haber sido capaces de hacer esos bienes, de lograr esos méritos. Pensemos, cuando uno piensa en un San Francisco, cuando uno piensa en las penitencias de una María Magdalena, cuando uno piensa en la firmeza de carácter y en la fortaleza de las decisiones de un San Francisco, cuando uno piensa en el amor extraordinario a la Iglesia, ese amor sacrificado y crucificado de una Santa Catalina de Siena. Cuando uno piensa en las alturas místicas de don San Juan de la Cruz, a veces puede olvidarse de que todo eso es nuestro. De que sí, yo quizás no he tenido ninguno de esos dones, pero esos dones son míos. Y lo que él hizo me lo participa a mí. Y puedo participar de sus méritos, puedo participar de lo que valió para él, para este o para aquel otro santo, sus penitencias, sus visiones, sus sacrificios, su martirio, en muchos casos, ¿no? Porque es un fondo común, es un fondo común. Como cuando en una familia ponen todo en común, ¿no? Entonces, sí, uno tiene un trabajo mejor que el otro, pero en definitiva, lo que gana el padre lo gana el hijo y lo gana el más pequeño, lo gana la esposa, porque en definitiva lo que ganó está puesto ahí está en la caja común. El que lo necesite lo usa bien, y lo que eso fructifica redunda en bien de todos. Con lo que ganó el padre se ha comprado el pan que comen después todos. No se come discriminadamente. No se come discriminadamente. O sea, el padre, porque fue el que trabajó y fue el que ganó el sueldo, come un pedazo más grande que el hijo que simplemente no hizo eso, o que la esposa que no salió a trabajar, sino que ha trabajado dentro de la casa. En definitiva, después el pedazo de pan es igual para cada uno. Por lo tanto, ese fondo común. La expresión comunión de los santos es una expresión hermosísima, bellísima, y tiene, dice el catecismo, dos significados estrechamente relacionados. Significa comunión en las cosas santas y significa comunión de las personas santas. Comunión en las cosas santas justamente es esta participación en los bienes. La participación o la comunión de las personas santas significa esta mutua unión, esta amistad común, este amor de unos por otros, esta preocupación de unos por otros, ¿no? Comunión en las cosas santas, comunión entre las personas santas, ¿no? La comunión en primer lugar en las cosas santas, en los bienes espirituales. Tenemos en común, ¿no? Tenemos en común todas las cosas que unos quizá las han vivido más intensamente que otros, pero son de todos. Nos une entonces con todos los demás santos, con todos los que son los cristianos en este mundo, aún con sus miserias, mientras estén en comunión plena, son cristianos y por eso San Pablo en sus cartas ya los llama los santos, no en el sentido de que sean inmaculados, de que hagan milagros o que realmente estén unidos por grandes grados de oración con Dios. Santos significa en la terminología del Nuevo Testamento los que han sido separados y los que le pertenecen a Dios. Y sabemos que le pertenecemos a Dios, incluso cargados todavía de muchas miserias en este mundo, ¿no? Unos serán mucho más santos realmente y serán santos quizá en un sentido más pleno, pero el último de los cristianos que esté en comunión verdadera por la gracia con la Iglesia recibe este nombre, ¿no? Como tal. Y esta comunión es en primer lugar la comunión en la fe. La comunión es el primer don en el cual comunicamos. Fe vivida de manera distinta, unos más intensamente, otros menos intensamente, e incluso algunos de ellos ya transformada, porque en el cielo no hay fe, hay visión de Dios. Pero la visión de Dios es, en definitiva, el ver cara a cara lo que primero se creyó. Por eso sigue siendo, la misma realidad, pero transformada, ¿no? Y este es el tesoro, el primer tesoro que compartimos. ¿Y cuántas veces entonces cuando nosotros vemos titubear nuestra fe? Cuando nos asaltan tantas dudas, cuando el mundo machaca y machaca algunas verdades de fe y nosotros incluso nos sentimos realmente angustiados, como se siente en este momento tanta gente, por todas las cosas que están pasando. En este momento no tenemos que olvidarnos que hay un fondo común, entonces mi fe es muy débil, pero puedo echar mano y pedirle poder gozar de la fe de los que son más fuertes, e incluso de la fe extraordinaria que tienen las almas del purgatorio y de la fe que ya se convirtió en visión los santos, y a ellos les tengo que pedir también, ¿no? E incluso no les tengo que pedir que me den como algo, que decir, bueno, vos que tenés más, dame un poco, no vas a perder mucho. Es que es mío. Es que es mío. El hijo cuando le pide a la madre un pedazo de pan, no le pide como que le dé algo que es de ella y que podría ella no dárselo. Y que se lo pide, bueno, a ver si ella quisiera desprenderse, le pide un pedazo del pan que me pertenece. Solo que quizás no soy yo quien tiene que cortarlo y agarrarlo, ella es la que lo reparte, pero basta con que yo se lo diga, tengo hambre y ella reparte la comida de todos. Tengo frío y ella me dará la frazada que necesito para taparme, para cubrirme. Entonces lo mismo con la fe, es la comunión en la fe. Sé que hay santos que tienen una fe extraordinariamente sólida. Bueno, esa fe es parte del fondo común, también me pertenece por la comunión de los santos. Puedo a veces recordarle a algunos de esos santos que en este momento yo la necesito mucho más que en otro momento y que él me la comunique, porque los bienes santos tienen una particularidad, se comunican sin perderla. Si yo doy un pedazo de pan, hay un pedazo de pan menos. Pero si los santos me dan parte de su fe, ellos no pierden nada. Quizás se le aumenta incluso. Cada vez me dan parte de sus méritos, ellos no pierden sus méritos. Son inagotables. Segundo lugar, la comunión de los sacramentos. ¿En qué sentido? En el sentido del fruto, evidentemente. Cada uno recibe los sacramentos de modo personal, particular, ¿no? Pero dice el catecismo de la Iglesia, el catecismo romano decía, ¿no? El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Por eso decía el mismo catecismo romano, el mismo párrafo donde dice eso, dice, por eso de alguna manera todos los sacramentos podrían llamarse comunión. Porque todos producen una común unión. Todos producen vínculos sagrados. Y la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos, dice, pero el nombre comunión se reserva por excelencia a la recepción de la Eucaristía, porque ahí hay una unión del todo particular y con Cristo en su cuerpo mismo y después en la comunión de mística, ¿no? Que se da con su virtud, con su alma, ¿no? La comunión de los carismas. En tercer lugar, en la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo dice San Pablo, reparte gracias especiales entre los fieles a cada uno, según la manifestación que quiere hacer el Espíritu Santo, pero para provecho común. Para provecho común. Por lo tanto, yo puede ser que no tenga muchos, todos tenemos carismas, eso es así, ¿eh? Todos tenemos carismas, hay algunos carismas, lo que pasa es que no tienen nada de llamativos para lo que es la curiosidad del vulgo. Al vulgo lo que le gustan son algunos carismas en particular, ¿no? Los milagros, las curaciones milagrosas, el don de lengua, pero hay otros carismas. Los carismas son muchísimos y son mucho más incluso que los mismos que nombra San Pablo en sus cartas, ¿no? Es el hecho de la paciencia con los demás, a veces es un carisma, el hecho de todo aquello que redunda en bien común, justamente porque si redundara solamente en bien propio, bueno, sería otra cosa, otro tipo de gracia, porque los carismas tienen en particular que son para edificación de la iglesia. Por lo tanto, cuando yo veo esos dones particulares que tienen algunas personas para hacer el bien a todos o para hacer un bien que redunda en el bien de todos, ¿no? Por eso la firmeza de fe, por ejemplo, al margen de la virtud de la fe, ¿no?, que es personal y es el aceptar la verdad que Dios me revela, dice en parte particular, pero hay santos que tienen una manera de vivir esa fe, que cuando yo veo, uno ve, por ejemplo, la manera en que vivía la fe Juan Pablo II, y a uno le da una tranquilidad, una seguridad en su propia fe. Entonces eso no es solamente lo que estoy viendo, la fe, virtud teologal, sino el carisma de la fe. Es otra cosa distinta. La fe teologal es algo que he aprovechado a él. Pero ¿por qué la manera de vivir la fe, la manera de vivir, la manera de rezar, la manera de unirse con Dios? Yo lo veo a él y yo creo más. O sea, de pronto mi fe titubeante dice, no puede no ser cierto lo que cree este hombre. Pero entonces eso está redundando en mí. Ese es el carisma de la fe. Entonces eso ya es una cosa, carisma. Y como digo, todos tienen carismas. Algunos serán carismas muy poco relevantes aparentemente, pero que están haciendo el bien. Están haciendo el bien. Algunos tienen el carisma incluso de oración. La manera en que no es el rezar en lengua, levantar las manos o dar saltos. A veces es el rezar sin que nadie lo vea, pero de pronto toda la iglesia se siente fortalecida, no sabe por qué, pero esa es la gracia que está recibiendo esta persona en esa manera, de su nombre, de oración, ¿no?, de oración permanente, y con su oración hace un bien enorme. Los carismas entonces son un nexo, son un bien común, ¿no? La comunión incluso en las cosas materiales, como que destaca el libro de los Hechos de los Apóstoles como algo propio de la primera comunidad de cristianos en torno a la Virgen, tenían todo en común, ¿no? También esas cosas. La comunión de la caridad en particular, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco nadie muere para sí mismo, ¿no? Si sufre un miembro, dice, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Esto está en la primera carta a los Corintios, y allí mismo también está aquella expresión del himno, la caridad. La caridad no busca su interés, su propio interés, por lo tanto busca el interés común. De ahí entonces que la caridad sea uno de los bienes que más pertenece a todos, ¿no? El menor de nuestros actos hechos por caridad repercute en beneficio de todos. Por eso no estaría mal a veces decirle a una persona, sé bueno, que yo lo necesito. Y no le estoy pidiendo que sea bueno conmigo. Sé bueno, que necesito que haya personas que sean buenas, porque en definitiva también yo vivo de la bondad, de la caridad de ellos, ¿no? La comunión entonces en las cosas santas, primer sentido que tiene este don. En segundo lugar, el que quizá más, como digo, debemos recordar en este día, el día de la solemnidad de Todos Santos y el día de mañana, la conmemoración de los fieles difuntos, que es la comunión entre las personas del cielo, de la tierra y del purgatorio, los tres estados de la Iglesia. Los tres estados de la Iglesia. Dice la Lumen Gentium que hasta que venga Jesucristo, la Iglesia tiene estos tres estados, ¿no? Unos peregrinan a la tierra, dice, otros ya difuntos se purifican, otros están ya glorificados, claramente contemplando a Dios uno y trino tal cual es. Eso es de la Lumen Gentium número 49, ¿no? Y la comunión, ¿en qué consiste propiamente entre las personas? En la intercesión de unos por otros. Los del cielo, que están más íntimamente unidos a Dios, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad. Los que estamos en este mundo, además de comunicar entre unos y otros los bienes y ayudarnos mutuamente, también tratamos de aliviar las almas del purgatorio, una de las devociones más hermosas de la Iglesia y una de las que mejores amigos nos acarrea, porque las almas del purgatorio son las almas más agradecidas que podamos imaginar. Y cualquier oración que se hace por ellas repercute después en gracias extraordinarias, velan por nosotros realmente. En particular, por supuesto, al después terminar su purgación y convertirse ya en contemplativo, ¿no? Dejar de ser de alguna manera almas en estado de purificación para ser comprensores, como lo llama la teología, los que ven y abarcan dentro de lo que humanamente es posible, es imposible de forma real, total, el rostro de Dios, ¿no? Por eso decía Santo Domingo de Guzmán en su lecho de enfermedad y agonía, decía: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Y Santa Teresita del Niño Jesús, algo parecido: pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Algo muy parecido dejaron escrito algunos de los mártires de Barbastro, ¿no? Esa conciencia entonces de que justamente es el comunicar los bienes, ¿sí? Comunicar los bienes. Esta comunión de los santos implica, ¿no?, con los santos que ya están en el cielo, ¿no?, de parte de ellos, bueno, el hacernos bien, interceder por nosotros ante Dios, ¿no?, el concedernos las gracias que necesitamos, el velar por nosotros. Y el ofrecerse de modelos nuestros. Y de parte nuestra, bueno, el venerarlos, el alegrarnos por ellos y el verlos como modelos, el tomarlos realmente como modelos. Ellos son modelos, eso significa justamente lo que quiere decir la Iglesia al ponerlos como, al canonizarlos, o sea, ponerlos como canon, como medida. Ahí está el ejemplar, ahí está lo que debo pintar, el modelo, ¿no? Él me ofrece el modelo y yo, evidentemente, de mi parte lo que tengo que hacer es tratar de imitarlo y amarlos en un amor que realmente se refuerza. Debemos ser amigos de los santos. Eso es la comunión, amistad. Amigos de los santos. La comunión con los demás santos es comunión con Cristo, en definitiva. Ellos nos refuerzan justamente en el amor a Dios, porque lo que hacen es tratar de comunicarnos lo más preciado que tienen, que es el amor a Dios. Y la comunión, finalmente, con los difuntos. La comunión con los difuntos. Desde los primeros tiempos, ya incluso en el Antiguo Testamento, como tenemos en ese testimonio del segundo libro de los Macabeos, los creyentes, los judíos en el caso de los Macabeos, los cristianos en nuestro caso, han tenido una extraordinaria piedad para con los difuntos. extraordinaria piedad para con los difuntos, ¿no? Ofreciendo por ellos oraciones e incluso sacrificios, y sobre todo ofreciendo el sacrificio más grande, cada misa, toda la misa. Por eso la Iglesia dice que no se abuse, aconseja, que no se abuse de las misas por los difuntos. Hay gente que quiere rezar por que le una misa por un difunto, y hay que hacerlo, por supuesto, de vez en cuando, sobre todo en conmemoraciones particulares. Dice que no se abuse, porque todas las misas se ofrecen por los difuntos. El memento, el momento en el cual se recuerda el memento, el recuerdo de los difuntos, está presente en todas las plegarias eucarísticas. O sea, todos los días, toda misa, en toda misa se reza por los difuntos. Y por los difuntos en general, y algunos de las plegarias tienen la opción para poder incluso recordar a alguno en particular. Por eso no hace falta que todas las misas se recomiendan. No todas las misas sean por los difuntos, algunas sí, pues si no, si fuera por la gente lo que nos pide, todos tendríamos que ofrecer siempre la misa. Cuando digo misa por los difuntos, me refiero usando los formularios propios de misas de difuntos. No es necesario. Alguna, no, alguna conmemoración en particular, sí, aniversarios misas del cuerpo presente, ¿sí? Pero después, en realidad, no es que las otras misas no sean por los difuntos. Los difuntos es una cosa que la Iglesia tiene en el corazón, de rezar por ellos, aliviar sus sufrimientos, aliviar y acortar el tiempo de la purificación para que puedan ver a Dios. O sea, la Iglesia está constantemente haciendo la caridad, porque es una de las obras de misericordia más importantes, rezar por los difuntos, enterrar a los muertos y luego rezar por ellos. Y ellos, como digo, nos benefician con su protección y con su oración y con su intercesión ante Dios, en particular cuando ya terminada la purificación que les corresponde, pasan a ser comprensores, los que ven a Dios. Por eso digo, este dogma, ¿no?, de la comunión de los santos, es un dogma realmente que nos llena de alegría, de felicidad. Es el dogma que elimina la posibilidad de la soledad. Un cristiano que tiene presente esto no puede sentirse solo nunca. Sabe a qué pertenece, y sabe no solamente que pertenece a una gigantesca comunidad, sino que ella está con él donde él esté. El anacoreta más perdido en un desierto es alguien que vive rodeado de ángeles. Es hermoso ese episodio del profeta Eliseo, ¿no?, cuando vienen los enemigos a sitiar el pueblo donde él está, ¿no? Y entonces ven venir el ejército y Eliseo está muy tranquilo. Entonces su servidor le dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Acá no podemos huir, la situación es desesperante. Y Eliseo está sumamente tranquilo, le queda tranquilo. Y el otro no, está desesperado, y dice: ¿pero qué vamos a hacer esto? Acá no se puede escapar, estamos. Entonces él le dice, reza y le dice a Dios: Señor, déjalo que vea. Y en ese momento el servidor ve que en las colinas que rodean la ciudad está todo rodeado de ángeles. En realidad son ellos los que rodean al enemigo, ¿no? Están rodeados de ese ejército innumerable que está, aunque parezca que no se ve, porque muchas veces incluso también se ve. No digo que se ve con los ojos, pero que se palpa en esa presencia que nos sostiene. Pidamos entonces en este día vivir profundamente la comunión de los santos y pedir la gracia de que de ahí mane también gran parte de esa alegría que nos tiene que caracterizar a nosotros los cristianos.